Estamos ya de regreso para contarles más sobre la novela ecuatoriana. ¿Cómo ha crecido? ¿Se mantiene? ¿Surge? Ya lo vamos a descubrir precisamente con el doctor Antonio Sacoto, escritor, investigador. Él nos hablará sobre la novela ecuatoriana 1970-2000, una obra que la va a presentar este miércoles 11 de diciembre en la sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. La entrada, recuerden que es libre para que ustedes no se pierdan esta gran oportunidad. Antonio Sacoto es autor de la obra, nació en Biblián, su carrera universitaria la realizó en los Estados Unidos, obteniendo su masterado en filosofía y letras en Nueva York. Y el galardón más preciado en el campo de las letras y que ha obtenido también un PhD de doctor en filosofía en Nueva York en el año 1967. Además es miembro de la Real Academia de la Lengua. Bueno, el doctor Sacoto tiene muchas curiosidades que contar, no solamente los libros que ha escrito, los diferentes temas. Quiero decirles y adelantarme, doctora, decirles que en su juventud fue un basquetbolista. También estuvo en una guerra en Estados Unidos, después de haber recorrido su natal Biblián y también Cuenca, donde le ha permitido también graduarse y obtener su bachillerato. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Muy amable en sus palabras. Me siento muy orgulloso de lo que usted dice y me encanta hablar sobre un tema predilecto, la novela ecuatoriana, tema al que he dedicado muchos años de estudio, de investigación, y fruto de ello son algunos libros que he publicado sobre el tema. Bueno, de hecho, hablamos sobre la novela ecuatoriana 1970-2000, pero doctor, permítame antes de entrar en materia, preguntarle a usted, hoy es el Día de los Derechos Humanos y nos gustaría escuchar su mensaje antes de conocer sobre su libro. Creo que todo el mundo que tiene conciencia debería conocer que derechos humanos está a la vanguardia para proteger precisamente a los más marginados de la sociedad, sea por razones económicas, y que precisamente tocando mi tema, yo dediqué gran parte de mi obra a dar a conocer la literatura, no solo novela, ensayo, poesía, etcétera, sobre la realidad social ecuatoriana, en particular sobre la explotación del indígena, que se puso de manifiesto muy pronto en la gran novela ecuatoriana de la generación del 30, y cuyos nombres como Jorge Casis, Huasipungo, han tenido trascendencia universal, porque en realidad es una obra que ha sido traducida a más de 20 idiomas, los más importantes del planeta, y que ha llegado a todos los sitios, los más recónditos, y ese es un mensaje, es decir, eso le da características de obra universal, porque la universalidad consiste precisamente en llegar con un mensaje a los sitios más apartados del planeta. Y claro, junto a Icaza viene el grupo de Guayaquil, formado por Aguilera Malta, José de la Cuadra, Pareja Díaz Canseco, Gil Gilbert, en fin, fue una generación realmente excelente y que trató de defender los derechos de los explotados aquí en el Ecuador, que a la postre sería defender los derechos humanos. Doctor, Hablar de los derechos humanos, bueno, tiene mucho que ver con nuestro tema que nos ha convocado el día de hoy sobre la novela ecuatoriana. Usted ya ha hecho énfasis a algunas novelas que han sido traducidas a otros idiomas y que tienen mucha relación con los derechos humanos. Sin embargo, en la novela ecuatoriana usted hace un análisis de 1970 hasta el 2000. ¿Qué es lo que podemos nosotros resaltar o encontrar en esta obra que usted la va a presentar? Bueno, en la década del, si bien la novela anterior, la novela social de la que acabo de mencionar, hay énfasis en el asunto, en la temática, en la denuncia, en la novela del 70 hay, por el contrario, la preocupación formal por el manejo técnico, el lenguaje, con un estilo sumamente pulido y saliéndose un poco de los linderos locales para tratar personajes con dimensiones que salen de su región, en algunos casos universales. Y en este periodo, pues, del 70, se da una de las generaciones más lúcidas de la novela ecuatoriana. Enumero brevemente: Eliezer Cárdenas con Polvo y Ceniza, es una novela clásica ya. Siete Lunas y Siete Serpientes, de Demetrio Aguilera Malta. En esta novela estamos muy, muy, muy dentro del boom literario. Estamos codeándonos con la novela de los grandes autores latinoamericanos, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, etcétera. En el Ecuador, en esta década de 1970, está Adalberto Ortiz con Cuyumbo, está Jorge Enrique Adón con su gran novela experimental Entre Marx y una mujer desnuda, está Gustavo Alfredo Jácome tocando nuevamente el tema indigenista, pero desde otra vertiente, con otra visión, que es lo que en crítica llamamos el neo indigenismo, mientras que las novelas del 30 fueron las indigenistas y las novelas del siglo XIX como un comandá son las indianistas, porque están dentro de los cánones románticos. Bueno, hablamos del indigenismo, neoindigenismo y indigenismo. Indianismo. ¿Por qué el indianismo? Son acotaciones que ha dado la crítica. Indianismo es el tratamiento romántico del indio que se dio en América Latina a través de muchos escritores mexicanos, bolivianos, peruanos y ecuatorianos. Ahora, ¿esta época del indianismo de qué año vendría a ponerse? Esta época es principalmente del siglo XIX, anterior al modernismo, y hablo en general en América Latina, y estas obras están escritas entre 1960-65 a 1985, y la obra con la que contribuye el Ecuador y con gran éxito es Cumandá. Obviamente es una obra hoy día bastante olvidada, se lee únicamente en las escuelas, colegios, pero los gustos literarios cambian. Es decir, ya es el romanticismo un poco meloso, llorón, pasó y cumplió su periplo, pasó de moda y luego vino. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas obras de nuevos autores que tienen una forma mucho más libre de escribir, de otra forma de decir las cosas? Claro, también hemos tenido mucho éxito con los autores últimos en el Ecuador. Hablemos de los autores de a partir del año 2010 al 2020. Hay una playa de autores ecuatorianos que es excelente. Allí está Modesto Ponce con su obra maestra Palacio del Diablo, Alfonso Uriz con su obra Morgan, Carlos Arcos Cabrera, que últimamente publicó Memorias de Andrés Chiliquinga, está Íñigo Salvador con Miércoles Santo, Leonardo Valencia, que ha tenido mucho auge este año 19 y los anteriores, Sonia Manzano en Guayaquil con su obra Pan y Vino. Es decir, el Ecuador está trabajando bastante en la novela. Y tiene una representatividad buena a nivel latinoamericano y el mundo. El problema de la distribución del libro ecuatoriano fuera del Ecuador, aún dentro del mismo Ecuador, es un verdadero problema. Hay obras que a veces se publican en Cuenca y no se conocen aquí, y viceversa. Doctor, usted había manifestado, por ejemplo, en otras entrevistas, el problema que existe aquí en Ecuador, que es el de la distribución. Ahora, con esa experiencia de que usted ha venido presentando sus libros, su relación que tiene, por ejemplo, con Estados Unidos, sabemos que hay muchas obras, no sé si esta es una de las que ha tenido que poner de su bolsillo para poderla editar, para poderla distribuir. ¿Qué cree usted que se debe hacer para poder romper ese vidrio que está ahí que no deja salir? Claro. Número uno, debe haber una política del libro. Dentro de esa política del libro debe existir una política de distribución, y dentro de ese 1A, distribución del libro, ver que los libros llegan principalmente a las instituciones se llama alta educación, que son las universidades, porque en las universidades, el penso de las universidades de los Estados Unidos y muchas de Europa, incluyen el estudio de la novela latinoamericana, y es sumamente importante que el libro ecuatoriano esté al alcance, tanto del profesor como del alumno, porque se ha dado muchos casos. Y mi experiencia como profesor me recuerda bien que muchas veces usted pone una novela ecuatoriana en el penso y luego no la consigue. Ahora, con el internet y la distribución a través de las redes, etcétera, sin lugar a dudas, más factible. Ahora, doctor, existe aquí en Ecuador ya una campaña grande que está dentro de la política pública. ¿Qué le hace falta entonces a esa campaña para poder también llegar con esa propuesta que usted nos acaba de manifestar? Claro, es decir, no conozco esta ley o... La campaña del libro y la lectura que está emprendida aquí en Ecuador. Pero es dentro del Ecuador. Dentro del Ecuador. Yo me refería a la distribución fuera del Ecuador, que ese es el gran problema. Sí. Ahora, si a la distribución aquí, la campaña del libro, qué mejor. Que el libro sea asequible al estudiante. Porque la mayor parte de los autores, cuando escriben, tienen un lector en mente. Y ese lector generalmente es el ciudadano común y corriente. ¿Qué papel debe jugar, por ejemplo, ese lector al cual me estoy dirigiendo al momento de escribir una novela, un libro de poesía, una de cuentos, de relato? Claro. Bueno, el que escribe tiene un lector en mente, que es un lector ideal, hipotéticamente, pero muchas veces usted escribe para ese lector ideal y resulta que quien lee la obra no es el lector ideal, sino más bien otro lector. ¿A qué obedece ello? Es a la intensidad de la novela, al interés de la novela y al hecho de que toca temas que atañen no solo a ese lector implícito, sino al lector general. Un buen escritor busca un lector universal, todos, pero otros, digamos, por ejemplo, hablando del siglo de oro español, las obras escritas bajo el conceptismo son estrictamente para cierto tipo de lector, las barrocas para otro tipo de lector, y el lenguaje popular está en el Gran Teatro de Lope de Vega, Calderón de la Barca, que son las que se leen. Ahora, doctor, Coméntenos si de pronto esta, ¿por qué? Más bien, el lector para el cual usted escribió esta novela debe seleccionarla y llevarla a su casa. En primer lugar, se les da, se les sirve en bandeja de plata todo el desarrollo de la novela, aquellos nombres que he mencionado, las novelas que he mencionado, pero principalmente el estudiante, porque sin tener que recurrir a escuelas críticas, métodos críticos, puede seguir el análisis que se hace de la novela, cómo se desbroza la novela, cómo se busca un personaje protagónico, cómo se busca un personaje secundario, a ver si hay voz en todos los personajes, porque muchas veces hay novelas en donde la mujer, por ejemplo, no tiene voz, y obviamente esto afecta a la lectura en general. Llama la atención, por ejemplo, que en el Ecuador, en cuanto hablamos de derechos humanos, la voz de la mujer. Curiosamente, aquí en el Ecuador, la primera novela, La Emancipada, es una denuncia del papel postergado de la mujer en su ambiente tradicional, pacato, religioso, etc. Y en esto, la novela ecuatoriana se adelanta con 20, 25 años a la novela argentina y mexicana aquí en Hispanoamérica. Igual que la independencia. Igual que la independencia, sí. Pero es más, por ejemplo, las primeras novelas ecuatorianas en realidad tienen una mujer como protagonista de la novela. En La Emancipada es ella la protagonista, en Cumandá es Cumandá, en Carlota de Manuel J. Calle es Carlota, en A la Costa es Rosana. Una mujer. Una mujer. Decir, ahora, doctor, ¿por qué realizó usted este análisis de la novela de 1970 hasta el 2000? Porque podría haber sido antes o después del 2000. Es que ya he hecho ese estudio, ese análisis en otros libros. Yo hice el estudio de la generación del 30, en mi primer libro que publiqué en inglés. ¿Pero lo ha dedicado exclusivamente como este libro? A ver. ¿Lo ha dedicado exclusivamente a esos periodos como lo ha hecho en este libro? Bueno, el periodo del indigenismo es estrictamente la generación del 30. Ya. Lo que se escribe a partir de 1927, con Plata y Bronce, de Fernando Chávez, sigue Jorge Casa y otros escritores de la costa también, que se preocupan del Montubio y su papel postergado. Y luego, por ejemplo, he publicado un estudio de la novela ecuatoriana del siglo XXI, es la última, encima va quedando. ¿Cuál será el nuevo proyecto de Antonio Sacoto? Ya tengo casi el estudio completo, pues, de la novela ecuatoriana. Entonces, mi proyecto es publicar un libro que empiece con La Emancipada y termine con los últimos escritores como Juan Pablo Castro, que se ha extinguido, Raúl Vallejo, Willo Ruales, de los últimos, y que han dado grandes novelas. Ahora que vine al Ecuador, he leído con un enorme entusiasmo la obra de Raúl Vallejo, El Perpetuo Exiliado. Sí, me ha encantado la obra de Willo Ruales, Edén y Eva, igualmente la obra de Juan Pablo Castro, La misteriosa muerte de María del Río. Es decir, se sigue produciendo. Quiero mencionar que en el año 2015 hubo dos concursos de novela, uno patrocinado por el departamento, por el Ministerio de Cultura, y otro, no recuerdo, pero participaron en los dos concursos como 40 o 50 novelas. Es decir, además de las que no han participado en concurso y se han publicado. Es decir, no tengo el dato preciso, es decir, que en el Ecuador se publican por lo menos 60 novelas cada año, ¿no? Que es una producción bastante grande, y eso pues obstaculiza a veces hacer el seguimiento de las buenas novelas. Doctor, ¿quién realizará la presentación de su obra, La novela ecuatoriana 1970-2000? Un gran escritor, Oscar Vela. Precisamente me ha fascinado su última novela, Ahora que cae la niebla. Es, diría yo, una novela que la leí de un tirón. Un miércoles la conseguí a las 4 de la tarde y terminé el jueves por la noche. Es una novela bien armada, de una estructura apretada, un lenguaje sumamente preciso para sus personajes, y el tema principalmente, no sé si usted conoce, la historia del cónsul cuencano que expedía pasaportes a los judíos apátridas, y de esa manera salvó muchísimas vidas de familias, etcétera, porque no hablamos de 1 o 10 pasaportes, hablamos de 900 más 100 más 50, es decir, cuando de cae 1050. La niebla. Ahora que cae la niebla, y se desarrolla en Estocolmo. Y este personaje, pues, pasó sin pena ni gloria hasta que se llevó a efecto el juicio a Adolf Eichmann en Israel. En su testigo indicó que salvó su vida porque tenía un pasaporte ecuatoriano expedido a ella en Ámsterdam, pero firmado en Estocolmo. Entonces, es una novela fascinante, sí. Bueno, doctor, nos vamos a quedar con esa curiosidad de buscar este libro, La novela ecuatoriana de 1970-2000, del escritor Antonio Sacoto, que se presenta este miércoles 11 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Recuerde, esto es entrada libre. Me imagino que acá el libro costará un poquito menos de lo que estará circulando en las librerías. Sí. La única manera de difundir el libro es si lo adquieren. Y para que lo adquieran he puesto un precio de $5, que es un libro de un formato bastante grande. Voluminoso. Y a pesar de eso, tiene casi 300 páginas. $5 los que se den cita mañana a las 6:30 de la tarde aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Doctor, muchas gracias por haber venido. A usted. Muchas gracias.